Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan todos los que están acá en el estudio? ¿Cómo andás, Estelita? ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes. Buenas tardes, Estela. Hola, compañeros. ¿Cómo andan? Hola a todos los oyentes de Barrio Adentro. Preparan un mate porque se viene un programón. Programa número 38 de Barrio Adentro, de 1 a 2 de la tarde. En realidad ya son las 1 y 5, andamos medio retrasados. Pero bueno, también tiene que ver con los amigazos que están antes de nosotros, que es el programa itinerante que hacen los compañeros y que la verdad que es una alegría escucharlos cuando llegamos y nos vamos preparando, escuchamos el programita de Sudaca Itinerante. Leo, ¿quiénes están del otro lado de la pecera? Está en la producción Valeria, Chatarra también dando una mano en la producción y llevando unos mates, y Alejandrita en la operación. Chatarra que ya salió el último número de Sur Capitalino, de julio. Sur Capitalino está en la calle con la contratapa, en donde el cumpita Chatarra se va haciendo famoso, porque ya Sur Capitalino está en una tirada de 5.000 diarios mensuales, lo cual cada vez más este diario se está viendo en toda la ciudad de Buenos Aires, no solamente en el sur. Un diario que la verdad conviene recordar algunas notas impresionantes de este número en el centro, como la nota estelar, como la nota de investigación que hace también una compañeraza, Martina Noailles, también fundadora del diario Sur Capitalino. Bueno, una nota de investigación sobre un tema realmente duro, realmente fuerte. La explotación sexual no es un juego de niños. Una nota de coraje, una nota de profundidad, una nota que enaltece a un diario que a 21 años de estar saliendo sigue teniendo una calidad y un rigor periodístico en sus notas realmente de admiración. Un número que también en la página número 11 tiene una nota a un compañero de la organización Los Pibes, Luca Yáñez. ¿Dejaremos de ser el sur postergado de la ciudad para pocos? Bueno, a leerlo, en la página número 11 también una nota de Lucas Yaños, uno de los coordinadores y fundadores de la organización social y política Los Pibes. Entonces, decíamos, programa número 38, ¿y cómo se comunican con nosotros? Por teléfono al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139. Por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También pueden seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y visitar nuestra página web www.fmriachuelo.com.ar. Si quieren escuchar a ver a Chatarra, Leo, ¿cómo hacen? Sí, en www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. Ahí pueden ver todos los capítulos de Chatarra. Los seguidores de Chatarra. Día hermoso, la verdad que un domingo frío, a mí no me gusta mucho el frío, a algunos les gusta mucho para hacer cucharita, a mí me gusta el calor, yo prefiero el Caribe, y bueno, por ahora, ¿qué va a ser? Estamos acá en Buenos Aires disfrutando de este Buenos Aires lindo, pero la verdad que en invierno hoy es una mañana fresquita. Disfrutamos de una hermosa ventana que tiene el estudio de la FM Riachuelo, que nos permite ver el barrio, y ver las compañeras y compañeros que pasan a hacer las compras y vienen con la bolsa de la panadería para tomarse unos mates. El tema de hoy va a ser básicamente hacer un repaso y un balance de lo que fue, se acuerdan, el sábado pasado Barrio Adentro en vivo estuvo en los que fueron los primeros momentos de una actividad que se desarrolló en el salón de la FM Riachuelo, aquí en la unidad de producción social de la organización Los Pibes, por la recordación de una fecha histórica, patriótica y realmente enaltecedora de la actitud del pueblo que en 1807 se organizó para defender la ciudad que intentaba una segunda vez Inglaterra de invadir la Argentina, y que aún y pese a algunos cobardes y temerosos que decían no tenemos cómo hacer, el pueblo dijo acá no se rinde nadie, se organizaron y de manera realmente popular resistieron esta segunda intentona, que muchos historiadores nos explican que en realidad no es que hubo una segunda, sino que en realidad hay un episodio que empieza con la primera intentona en 1806 y esta en 1807, que recordamos el día que recupera, el 7 de julio de 1807, y que al calor de eso también nos juntamos más de 40 organizaciones para pensar, como decía Gallardo, una tercera recuperación de la ciudad, de esta ciudad invadida por Mauricio Macri. Me apuran de la producción, me dice, dale, redondea, Lito, que te estás haciendo muy largo. Bueno, vamos, Alejandrita, el aire es tuyo. Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Bueno, nos vamos a ir metiendo entonces en cómo vieron algunas compañeras y algunos compañeros que participaron de la actividad el sábado pasado, a modo de balance y a modo también de tratar de analizar cómo seguimos después de ese encuentro fabuloso. Y me dice la producción que Carlos ya está conectado, Carlos de Zabalero, un grupo que viene desarrollando actividad social y política en Barrio Pegadito a la Boca, en Barracas, y que con él queremos compartir algunas reflexiones de cómo vieron, de cómo vio él y de cómo vieron su grupo la actividad que hicimos la semana pasada. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. ¿Cómo andás, Lito? Un gusto escucharte y bueno, que de nuevo, más que invitado en realidad, ya casi por la cantidad de veces que has intervenido, sos casi un redactor también de este programa. Así que queremos compartir con vos cómo viste, qué cosas analizaron, me dicen de la producción, no se dice redactor, se dice columnista. Bueno, un columnista de este, viste, de que eso es tener producción, ¿eh? ¿Cómo viste y cómo analizaron ustedes la actividad del sábado pasado, Carlos? Bueno, en principio te digo, me quedé bastante gratamente sorprendido por la cantidad de agrupaciones. Y después, bueno, por supuesto, fue un lujo escucharlo a Gallardo con un análisis, pero más que, además de detallado, elaborado. Fue también muy grato ver cómo representantes de agrupaciones de distinta índole, el caso, llámese, no sé, la gente del Bauen o los Manteros o la gente que de las villas, cómo le agradecían cuando les tocaba presentarse, siempre había un motivo de agradecimiento en todos estos años de lucha hacia Gallardo. O sea, es un tipo que indudable se jugó siempre por las causas populares, las causas justas y los derechos, porque eran todos derechos los esgrimidos, derechos avasallados por esta bendita ciudad, ¿no? Che, vos, Carlos, tenías ya este conocimiento de Andrés. Vos sabés que, bueno, todo lo que yo conocía de Andrés, por supuesto, siempre era a través de la prensa. Incluso, personalmente, es la primera vez que lo veía. Pero, bueno, me parece que es una persona joven, muy bien formada, muy bien formada políticamente. O sea, lo veo un militante hecho y derecho. Incluso también me parece, o creo entrever, que hay ciertas apetencias políticas a futura, por todo lo que habló, ¿no? Que ya salen de su cargo profesional o de su función profesional. No sé si coincidís con eso. A ver, vos lo que estás evaluando, que quizás más allá de su compromiso consecuente, como evidentemente lo mostraba el cariño que le tenían los distintos compañeros en su responsabilidad en el marco de la justicia, ¿te parece que a la vez va de a poco como absorbiendo alguna responsabilidad que quizás en algún momento podrá ser el desenlace de que también se meta en la política? Yo creo que, me parece que por ahí va a pasar la cosa. Uh-huh. Además me parece que tiene ganas de, ¿me entendés? Uh-huh. Me parece como que él, cuando nombra concretamente que tiene estudiada de pe a pa la constitución de la ciudad de Buenos Aires, cuando habló de la iniciativa popular, como bueno, para valernos de esa palabrita mágica que va a permitir ir por más. Además dijo que era el momento de ir por más. No sé si lo está evaluando poder hacerlo de su rango de funcionario o por lo menos me parece a mí, dentro de mi análisis, puede llegar a estar capacitado como para desempeñar ese rol o lograr más cosas de metido en la política o como político. Ahora, Carlos, vos me dejás picando una pregunta. Si esto fuese así, digamos, si un compañero como Gallardo decidiera en algún momento, como vos estás planteando, digamos, casi como una interpretación, que se meta más estrictamente en las arenas de la política, un hombre que evidentemente es un hombre de la justicia, un hombre que... ¿Sí? Se hace conocido al calor de qué manera él considera cotidianamente ir ejerciendo justicia. Sí. ¿Cómo te parece que en esta ciudad puede jugar esto, ¿no? ¿Cómo te parece ya casi, a ver, si la palabra más correcta es como candidato, como expresión de los sectores populares en la política? Por supuesto, salvando distancias con lo que te voy a decir, pero acordate vos que cuando Piotti era el superhombre como juez en la provincia, salvando la distancia te estoy diciendo, no vamos a comparar a uno con otro, pero bueno, era un tipo que tenía ya un plafón para poder ir como candidato y lo fue después. Uh-huh. Y acá me parece que él ya tiene un plafón como para ser un buen candidato e integrar una lista que indudable tendría que ser el de Frente para la Victoria. Ahora, no sé concretamente, vos sabés que después la cosa no es tan fácil, no es tan lineal, ¿no? Sí, está claro que al margen de lo que estamos opinando, después hay una corporación política que de hecho se siente agredida cuando alguien pareciera que no viene de su propio tronco, intenta llevar adelante... no una pelea en ese plano. Sin duda, Carlos Norris, una expresión de una organización del barrio de Barracas, nos deja flotando un gran interrogante, ¿no? Sí, porque digo, creo que tu interpretación, Carlos, en varias compañeras y compañeros quedó como ahí instalado. Qué bien, qué bueno, y qué papel que jugó, que evidentemente excede lo que naturalmente se hace desde el área de la justicia. No porque tenga poco valor, sino porque evidentemente pareciera que crece la expresión de esta referencia y que sin duda empieza, como vos decís, parecer que desborda hacia el lado de la práctica política, ¿no? Exacto. Te llevo a otra pregunta, vale. Carlos. Esto, nosotros que venimos articulando con distintos grupos, bueno, nosotros compartimos un espacio que es Arrabal, que venimos haciendo este intento unitario ya hace un tiempo largo, si no recuerdo mal, desde la campaña electoral de hace 2 años. Exacto. Pero la verdad que yo también me sorprendí por el amplio universo organizacional que logramos juntarnos ese día, ¿no? ¿Cómo vieron los compañeros? ¿Cómo viste vos esto? Fue una grata sorpresa, como te dije, y después también vi un montón de derechos avasallados por este macrismo totalmente insensible, y son derechos desde caso, como te decía, el tema del Bauen, que vienen peleándola también hace un montón de tiempo, el tema de los manteros, que eran unos cuantos y en distintos barrios, el tema de las villas mismas, con nada, porque la gente de las villas está expresando que los ningunean de toda forma. Y bueno, y después el resto de las agrupaciones con ganas de empujar, de avanzar, como se planteó. Y bueno, ahí quedó pendiente esta fecha, que era la del 8 de agosto, ¿no? Como para volver a la carga. A ver, vos mismo te metiste en la pregunta, Carlos. ¿Y ustedes qué imaginan? Digamos, ¿pudieron hacer algún balance? ¿Pudieron imaginar? Sí. ¿Qué desafío, no? Ahora, no, a un no, mes vista... Por eso, nosotros lo que creo yo es que se van a empezar a dar, no yo, sino la agrupación, que se van a empezar a dar así corrientes, que se van a empezar a aglutinar fuerzas. Y bueno, esos espacios, esas fuerzas... yo creo que este tipo de reuniones, lleva a que nos juntemos todas agrupaciones con fuerte presencia territorial, y no todas las agrupaciones lo tienen a eso. Uh-huh. No todas las agrupaciones tienen esa fuerza. Ayer estuvimos compartiendo también el espacio con ustedes, ahí que se cumplía un año de la muerte de Benjamín, en el incendio ahí del conventillo. Y bueno, y era una convocatoria, lamentablemente, te lo digo, no yo hubiese esperado que no sé, más gente. O sea, hay también una insensibilidad grande social, y eso es lo que tenemos que empezar a despertar, ¿no? Sin duda, y ojalá que ese encuentro, nos cargue de alguna manera también de responsabilidad de cómo vamos a un segundo encuentro en los primeros días de agosto, con capacidad de que no sea nuevamente un primer encuentro, ¿no? Sino realmente un camino que vaya permitiendo evitar esto que vos decías bien, ¿no? Nos hubiera gustado que al recordar los episodios de ese incendio encontrar una trama de organizaciones populares mucho más en pie de lucha. Exacto. Y la verdad que todavía este hijo de puta de Macri viene sacando bastante barata las políticas totalmente antinacionales y antipopulares que viene llevando adelante, con costos tan altos como ese incendio, por ejemplo, y todavía me parece que no hemos sido capaces de organizar una respuesta acorde a eso. Y como decíamos en el encuentro, tenemos que entender que esto no puede ser solamente un poco la descripción de cada uno de nuestros problemas, sino el encontrar un denominador común. Exacto. E ir a recuperar el gobierno de la ciudad al servicio de los sectores nacional y populares, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, te agradecemos una vez más el ser, como me decían, de la producción, casi un columnista de este programa. Con todo gusto te hacemos participar y compartir también las reflexiones, porque de alguna manera estas reflexiones deben y tienen que ser la inteligencia colectiva de muchísimas organizaciones que vienen construyendo en esta ciudad de Buenos Aires tan vapuleada en los últimos años a partir de la política que esta expresión de derecha lleva adelante Mauricio Macri. Bueno, Lito, además una de las cosas también que quedó evidente en este encuentro es la hospitalidad que tienen ustedes, los pibes, el afecto, que eso también es una cosa que a mí me sorprende y lo comento, el afecto que se tienen entre ustedes mismos, o sea, cómo se vislumbra ahí un afecto que se transmite en abrazos, en saludos, y eso es más que valorable. Así que encantado de estar con ustedes cuando lo necesiten, ¿sí? Gracias, Carlos. Carlos Norris, un compañero de la agrupación Zabaleros, del barrio vecino de Barracas, un constructor cotidiano de este tiempo político que nos toca transitar en esta oportunidad histórica que estamos transitando los pueblos de América Latina en una segunda y definitiva independencia. Gracias, Carlos, te volvemos a saludar, saludo a todos los compañeros y te dejamos con un tema musical que Estelita te va a contar cómo se llama. Hola, Carlito, el tema musical es Las pastillas del abuelo. ¿Qué carajo es el amor? El futuro llegó hace rato, predijo Solari una vez, y bendijo desde un escenario a dos almas que estaban buscándose. Dos melenas bien oscuras y una que otra pinchadura, nada que un par de besos no pudieran remendar. Pura escuela de tablones, Avellaneda y Bajo Flores, tiro libre de Pipo y Rubén Paz. Otro tabaco encendido para un cuento bien parido, otro bondi que ellos dejan escapar. Aprendiendo poco a poco, dando al tiempo su lugar, disfrazándose de locos a ojos de todos los demás, sin darse nunca la espalda, leyendo del corazón que empatar puede significar que ganen dos. Una fiesta de razones, rock and roll, murga y folclore, la casita, la gana de trabajar, artesaneando su vida por Cuba o por la Argentina. Este bondi no lo dejan escapar. Me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contesto, míralos a ellos dos. Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contesto, míralos a ellos dos. El futuro llegó hace rato. Como un palo ya lo ves, llegó como vos no lo esperabas. El futuro ya llegó. Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contento, míralos a ellos dos. Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contento, míralos a ellos dos. No voy en trenes. El futuro ya llegó. Bueno, acá de nuevo en Barrio Adentro, en el número 38, en el programa número 38, sábado 14 de julio, y estamos haciendo de alguna manera el balance de la actividad de la semana pasada, del sábado pasado, el sábado 7 de julio, donde en el salón de la FM Riachuelo más de 40 organizaciones se juntaron para recordar el 7 de julio de 1807, la reconquista de la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa, y también donde fue imposible no meterse en la realidad que hoy vive la ciudad de Buenos Aires, y por eso casi hablábamos de una necesidad de hacer una tercera reconquista de la ciudad de Buenos Aires y sacársela de las manos a Mauricio Macri, una clara expresión de la derecha. Me dicen que estamos conectados. No, me dicen que todavía no estamos conectados. Estamos tratando de conectarnos con una compañera del barrio Piletones. Mientras tanto, repetimos los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4-301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Ahora sí me dice la producción que ya estamos conectados con Mónica Ruejas del barrio Piletones para hacer de alguna manera un balance de cómo vieron ellos la actividad del sábado pasado. Mónica, te saluda Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lito? Qué gusto en saludarte. Hola, Mónica. Acá estamos tratando de hacer una evaluación de lo que fue ese acto, esa juntada de organizaciones, de más de 40 organizaciones el sábado pasado. Te pregunto, ¿cómo vieron ustedes, cómo analizaron, qué les pareció lo que fue la actividad del sábado pasado? Bueno, la verdad que en primer lugar te felicito porque esa actividad es muy importante, más allá de juntarnos y trabajar, que día a día lo hacemos, es un espacio para fortalecernos, ¿no?, como organizaciones sociales. Y es bueno porque, como dije, darnos ideas, hacer tareas de trabajo y siempre recordar y capacitarnos a la misma vez en el tema de tener presente qué derechos tenemos que defender, y fundamentalmente en el tema de vivienda, ¿no es cierto?, y trabajo en las comunidades, en las organizaciones, en los barrios. Así que eso es muy, pero muy importante. La verdad que esto llena de fuerza y valor, porque algunas veces por ahí no hay cosas que nos supera, porque este gobierno de la ciudad no respeta absolutamente nada, no valora, se quiere llevar todo por delante, y esos espacios dan que dan esa fuerza para enfrentar ante todo este tipo de malas actitudes que tienen, ¿no? Mónica, Leo te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo le va? Bien, Mónica. Mónica, ¿qué opinión les merece a ustedes el hecho de que este encuentro haya sido promovido desde la Defensoría y desde el juez Gallardo? No, eso da también una organización muy seria, ¿no? Un trabajo muy fuerte, y nada menos que el juez que Gallardo, quien es el que acompañó a muchas organizaciones a defender su derecho como juez, y eso da que, bueno, como digo, que acompaña esta lucha que nosotros tenemos. Y bueno, yo la verdad que le agradezco a él, ¿no?, y a Lito, sabiendo especialmente por el tema de que él tiene mucha experiencia territorial en política social. Es un compañero que siempre fue al frente, así que esto tiene que crecer, tiene que ser con más organizaciones, cada vez se difundió más, y yo sé que muchos compañeros quieren participar porque ven la seriedad y el compromiso que se lleva a cabo, ¿no? Mónica, entre el conjunto de cosas que contaban el sábado los compañeros de diferentes problemas que atraviesan cada uno, el de la vivienda, que es un tema muy muy cercano a ustedes, era uno de los temas, digamos, más comunes, ¿no?, que unificaba la mayoría de los conflictos. Sí, por supuesto. Nosotros inclusive durante toda esta semana estuvimos protestando, ¿no?, en forma de, bueno, un grupo de mujeres, familia, porque está cada vez más claro la falta de interés hacia los barrios que realmente necesitamos vivir mejor, porque se vinieron a construir un banco ciudad abajo autopista, en el barrio Los Piletones, en la cual nosotros vamos a impedir de que eso se realice. ¿Cómo puede ser que tienen la voluntad política, el presupuesto, para venir a hacer un banco y no terminar las viviendas y producir trabajo para la gente? La verdad que estamos indignados. Así que, como esta lucha, yo sé que muchos compañeros están padeciendo todo esto, por eso digo, vale el espacio que se está creando cada vez más y en forma bien organizada, de una lucha conjunta y seria, porque acá tenemos que estar todos unidos, porque la verdad que indigna, ver esta falta de respeto hacia las organizaciones y a los barrios, más que nada. Mónica, vos militás hace muchos años en el movimiento de las distintas villas que hay en la ciudad de Buenos Aires y que en los últimos años ha crecido impresionantemente, ¿no? Pero ¿a vos no te parece que está dándose como un nuevo momento de reorganización? Digamos, vos has ganado una elección hace muy poquitos meses, se ve que en otros barrios también está dándose una situación de reorganización hacia adentro de cada villa. ¿Te parece que puede darse esto de un nuevo momento en donde el movimiento villero resurja y pase nuevamente a ser un actor importante en el despliegue de la lucha popular en esta ciudad? Yo creo que se debe dar, Lito, y que tenemos que trabajar para esto. Si bien lo dijiste, hay muchos compañeros que han ganado una elección democrática en los barrios, que es lo que indica la ley 148 en cuanto a la, no solo a la urbanización, sino a la organización de quienes representan los barrios, y es una alegría porque ver a compañeros nuevos que están dispuestos a desafiar todo esto y acompañar el barrio para que salga adelante. Y lo más extraordinario es que son compañeros que no están contaminados con la vieja política, pero que sí necesitan de aquellos militantes, como por ejemplo, siempre, Lito, estás en nuestro reconocimiento de un ejemplo de lucha, y así, bueno, varias organizaciones más, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo, tengo mucha fe y estoy trabajando en eso, para que este espacio de las organizaciones villeras tengan el lugar que siempre buscaron, ¿no? Bien, y Mónica, del encuentro salimos ya con el desafío de una segunda juntada, ¿no? Los primeros días de agosto y los compañeros de UTE fueron muy generosos a la hora de decir, bueno, nosotros ponemos el lugar, que la segunda jornada se haga en el sindicato. ¿Cómo ves que deberíamos tomar este segundo encuentro en agosto? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los objetivos a los que tenemos que ir a trabajar en ese segundo encuentro? Bueno, como te dije, si hemos sido 40 organizaciones, esta segunda etapa tiene que ser más, multiplicar, mostrar la responsabilidad. Yo me comprometo en esto, en comprometer a los compañeros de esta zona, a los representantes, para la participación, y yo creo que hoy tenemos que estar más, pero más firme y bien organizado por el tema de las cosas que está pasando día a día en cada barrio. Así que yo creo que vamos a estar, esto tiene que ser un éxito, porque están los verdaderos protagonistas, los que ponen la cara día a día ante los problemas y estas acciones malas que tiene el gobierno de la ciudad hoy. Así que yo creo que es muy importante, y esta segunda actividad tenemos que ser más, cada vez más, y tenemos que trabajar para eso. Gracias, Mónica, por tus reflexiones. Escuchamos a Mónica Ruejas, una dirigente histórica de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio Piletones. Gracias, Mónica, casi por haber jugado en este programa, casi como columnista, por tus apreciaciones y porque seguramente tomaremos parte de ellas en la síntesis y en el análisis final de este programa. Muchísimas gracias por haber participado. Te debo un mate que me invitaste más de una vez. Tengo que irme al barrio y públicamente y por la radio quiero felicitarte por el reciente triunfo, como vos decías, en estas elecciones democráticas. ¿Cuál fue la fecha, Mónica, que hicieron las elecciones? En agosto del 2010, del 2011. Bien. El año pasado. Por sí, eso, sí. Públicamente, felicitaciones por ese triunfo democrático que evidentemente tiene que ser parte de los elementos que nos permitan reorganizar a los sectores populares de esta ciudad para, como bien vos decías, hay que poner al servicio de un proyecto nacional y popular el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso implica echar a este Mauricio Macri y poner en sintonía, por cierto, con lo que vive no solamente la Argentina, sino toda la región y nuestros barrios en general, muestran la región de América Latina en chiquito, ¿no? Así que gracias, Mónica, y nos vemos próximamente. Bueno, te agradezco, Lito, y te felicito también por estar ahí comunicando a todo, porque yo sé que esta radio llega a todos los barrios de la ciudad y es el mejor elemento que tenemos para difundir nuestro trabajo y denunciar a todos aquellos que atacan y no respetan a las organizaciones. Te felicito y un saludo grande a todos los oyentes de esta muy buena radio y gracias por acompañarnos, Lito. Gracias a los compañeros que están ahí en este momento con vos conduciendo este programa. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Mónica, y saludo a todas las compañeras y compañeros del barrio. Mónica Ruejas, una consecuente luchadora del barrio Piletones, y vamos a escuchar un tema que Estelita te dice qué tema va a ser. Escombro en la ciudad, la 25. Caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Dicen que vos sos el más temible en el lugar y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están. No tienen conformidad. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. De guerra las mujeres alistan un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Oh, porque sí, ocultándome solo de la luz de la ciudad. Un cobarde fugitivo, iré a otro lugar cuando estén aquí. Yo estoy aquí, ocultándome, escapándome solo de la luz de la ciudad. Un pueblo de pie no se rendirá, al grito de guerra marcharán, cantarán y morirán así. Grupo de Teatro Catalina Sur te invita a participar de sus talleres. El Grupo de Teatro Catalina Sur te invita a participar de sus talleres. Talleres de títeres los lunes de 21 a 23:30 horas. Circo, martes y jueves de 16 a 18 horas. Para adolescentes, martes y jueves de 18 a 20:30 horas. Para niños, miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Taller de integración los lunes de 21 a 23:30 horas. Acércate al Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, La Boca. Teléfonos 4300-5707 o 4300-7097. 4300-5707 o 4300-7097. Te esperamos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Grupo de Teatro Catalina Sur. Bueno, acá en el medio del programa de Barrio Adentro, para los que recién se están despegando esos ojitos de haber salido un viernes a la noche, les comento que estamos Barrio Adentro, programa 38, un sábado 14 de julio, bastante frío, ideal para hacer cucharita, como dijo mi compañero al principio. Te voy a hacer un pequeño resumen. Hoy estuvimos hablando con de Carlos Norri, de Sabalero de Remanso, junto con Mónica Ruejas de Barrio de Piletones, sobre la actividad del día sábado 7 que se efectuó acá en la FM, arriba de nuestra organización social y política Los Pibes. Fue una actividad importantísima donde se hicieron varios de comentarios y bueno, estamos en medio del programa, así que despertate porque acá, mira, justamente me llegó un comentario de Johan Ramos de La Boca que nos está acompañando por Facebook y nos mandó un me gusta, qué bueno. ¿Me gusta qué, perdón? Un me gusta el programa, la música, todo. ¿Cómo hacen para que ellos me manden mensajito al programa, Leo? Contanos. Para mandar mensajitos al 15-5451-2139 o por teléfono al 4301-6451 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. y también repite los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21. Yo me estoy tomando un matecito. El silencio ese mate, que no queda muy bien en radio, es que Lito se está tomando un matecito que le alcanzó Chatarra, un compañerazo que colabora en la producción y que aparte hace unos mates riquísimos. Bueno, vamos a Alejandrita. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Chatarra se lleva el mate y yo vuelvo a decir que estamos tratando de hacer un análisis, ¿no?, de lo que fue la semana pasada. Realmente un encuentro que hacía mucho no se daba, muchísimas organizaciones, varios lo destacaron, tanto Mónica como Carlos. Encontrar más de 40 organizaciones en donde había organizaciones culturales, sindicales como UTE y como los compañeros del SUBTE, estaba Eduardo López, el Beto Piñanelli. ¿Saben que tengo en la garganta? Por eso estoy tosiendo. Tengo un pedacito de yerba, ¿vieron? Pero como estamos al aire queda feísimo toser. Así que seguramente alguno me salva y sigue hablando, ¿no? Sí, qué importante lo del sábado, ¿no? Por esto que decía Lito, la cantidad de organizaciones, y no solo la cantidad, sino también la variedad de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, culturales, ¿no? Y la unanimidad, ¿no?, de esa asamblea, de ir hacia, ¿no?, a no solo resistir las políticas macristas, sino en avanzar en políticas propias que defiendan nuestros aparte, intereses. Aparte, claro, fue una actividad pero espectacular, como tantas que hemos detenido acá, ¿no? Pero la participación de los manteros, como se le dicen, viste, eso de los vendedores, como deponiendo su problemática. Y lo que más me llamaba era que Gallardo los escuchaba con tanta atención, o sea, viste, bien predispuesto a las de problemáticas, a los de chicos de la Villa 31 que fueron, hablaron, y él remiraba como diciendo, y sí, yo te entiendo, ¿viste? Bueno, fue una jornada extremadamente muy, muy hermanada, ¿no?, entre esa misma problemática. O sea, muy buena, a mí me re gustó, hicimos un reprograma en vivo, me fascinó verlo a él, cómo hablaba con de tanta simpleza, de tanta humildad del mismo, que se sentía de parte de todo esto. No es común, ¿verdad? ¿No? Que alguien que venga del palo de la justicia, que en general nos da la sensación de distante. Una justicia que, a ver, convengamos que mayoritariamente todavía no tenemos una justicia que realmente esté a favor de los sectores populares. Si bien uno diría, bueno, no, la justicia tiene que ser ecuánime. A ver, en general la justicia no es más que la expresión de la correlación de fuerza alcanzada entre los sectores populares y los sectores dominantes. Porque quien le pone letra a lo que supuestamente después se legisla no es más que hombres y mujeres que expresan uno u otros intereses. Por lo tanto, como todavía la justicia es uno de los ejes fundamentales del poder real, todavía tenemos una justicia que atrasa en cuanto al tiempo político. Y encontrar un hombre como Gallardo, que tan coherentemente de cómo piensa, de cómo actúa, lleva al plano de su ejercicio desde la justicia la defensa de los sectores populares, realmente hace que, bueno, como vimos en el encuentro, una gran cantidad de sectores no pueden por lo menos dejar de agradecerle, ¿no?, su consecuencia. Debería ser común, y sí, debería ser lo natural, pero como no es lo que abunda, la verdad que hay un cariño y un afecto muy, muy grande hacia él. Sí, bueno, yo cuando, o sea, es algo re fuerte ver que o sea, un personaje como él, ¿no? Que viste que venga, se siente, te toma mate como algo tan renatural. Y también destaco lo de la ministra Garré, la simpleza que ella ya tiene cuando hemos hablado con ella, que ha venido acá y ha sido tan, o sea, parte nuestra también, ¿no? Sí, y eso no se miente. Digo, no, en nada. De hablar el mismo, de hablar el mismo idioma. Vos la ves como diciendo, es una ministra o un doctor, ¿no? Viste, pero y cuando los escuchás hablar, viste, largan esas palabras que uno mismo larga tan simple y decís, la puta, ¿qué onda? Viste, y lo más orgullo es que están de nuestro lado. La verdad que sí, que bueno, que nos queda un desafío impresionante ahora a la hora de pensar, organizar y ver cómo llevamos adelante el segundo encuentro, ¿no? Si bien en el encuentro se tiró la fecha del 8 de agosto, después evaluando ahí con distintas compañeras y compañeros, volvimos a replantearnos, ¿no? Porque el día de semana, en general, si hay que hacer una reunión, es un día tarde, a las 6, 7, y entonces los compañeros que se tienen que volver al barrio y demás. Por lo tanto, ahí va apareciendo como que el encuentro se va a estar haciendo el sábado 11 de julio, en horarios parecidos al del otro día, que calculamos que vamos a estar convocando alrededor de la 1, para estar empezando media horita después. En, como dijeron los compañeros de UTE, en el local, en la sede central que tiene el Sindicato de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre, 1984, a metros del Congreso, a una cuadra del Congreso. Así que seguramente nos van a quedar muchísimas cosas todavía por diseñar colectivamente, porque fueron muchas las organizaciones que participaron y, por cierto, son muchos los ejes temáticos, y iba apareciendo ahí una herramienta que considerábamos que podía ser unificadora como objetivo y como logro, que era la utilización de la firma, de juntar firmas para presentar una manera novedosa que tiene poco uso, que es cuando se presenta al Congreso con el aval de una cantidad de firmas, las iniciativas populares, que la verdad que democráticamente existen en la Constitución, pero que no ha sido un fenómeno utilizado fuertemente, ¿no? Y claramente habla de una herramienta que está a tono con nuestros tiempos, que está a tono con estas democracias que empiezan ya a empujar para arriba el techo y que empiezan a hablarse ya de que la democracia representativa no nos alcanza, no es el mecanismo más habitual que queremos los sectores populares, en donde empezamos a hablar de una democracia participativa y protagónica, una democracia que le permita a los sectores populares tener un ejercicio más cotidiano de la toma de decisiones y que no sea cada algunos años, 4 o 2, para hacernos elegir algunos candidatos. Que hay fenómenos como esto de la iniciativa popular que permite que para decisiones importantes de nuestro pueblo haya una participación protagónica más permanente, más cotidiana de los sectores populares. Por eso la verdad que es fuerte el desafío que tenemos por delante. Todavía tenemos algunas semanas para organizarlo. En general hay una responsabilidad en las organizaciones de poder construir este segundo encuentro entre todos como un salto cualitativo, y que de ahí salgamos con algún vertebramiento concreto, organizativo, real, donde superemos el espíritu de nuestras demandas, la enumeración de nuestra demanda, y pasemos a elaborar un plan de trabajo más concreto y más activo. ¿Vamos a un tema musical, Estelita? Vámonos escuchando a los Gardelitos, que hace tanto que no los escucho. ¡América del Sur! Dale, Ale. Me imagino tres recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Cosas en mi corazón, tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Seguimos en Barrio Adentro y ya nos vamos despidiendo, llegando al final del programa. No sin antes leer un mensaje de nuestro columnista de efemérides, Lucas de Barraca, que nos cuenta que hoy hacen 123 años de la toma de la Bastilla. El pueblo francés, hambriado por las monarquías absolutistas, se levanta contra el poder. Muy bien, vamos terminando entonces el programa. Yo les quiero comentar y compartir que el jueves 19 de julio a las 19 horas en el Teatro ND Ateneo, en Paraguay 918, el compañero, el maestro, a mí me cuesta decirle Norberto porque me inspira una cuestión de tanto respeto, de tantos años consecuente con su posición y con su lucha, que decirle Norberto me cuesta, ¿no? Entonces el Norberto Galasso hace el lanzamiento de su último libro, La compañera Evita, y que junto con Ferraresi del Sindicato de Farmacia, un bronce del sindicalismo consecuente, con Estela Carlotto, la compañera de abuelas de Plaza de Mayo, y que nos ha invitado, me ha invitado a compartir esa terna para hablar del libro, para hacer el lanzamiento del libro La compañera Evita. La verdad que un momento realmente afortunado para que él, nada menos que él, que el maestro Norberto Galasso, esté sacando un libro sobre la compañera, ¿no? Sobre la compañera Evita, como el pueblo la bautizara. Un momento en donde es importante recuperar nuestras banderas, recuperar esos ejemplos, no ejemplos de bronce para tenerlos lejos, sino ejemplos que nos sirvan cotidianamente como ejemplo de lucha y de militancia. Así que los invitamos entonces el jueves 19 a las 19 horas en Paraguay 918 en el Teatro L de Ateneo a compartir con el maestro Norberto Galasso el lanzamiento del libro La Compañera Evita. Yendo de a poquito. Este programa se vuelve a repetir el domingo a las 11:30 y los miércoles a las 21. Y para aquellos seguidores de Chatarra, porque hoy Chatarra hace unos mates espectaculares. La verdad, para mí que está enamorado Chatarra, pero bueno, ya le vamos a saltar esa ficha. ¿Dónde lo pueden seguir, Leo, a Chatarra? www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. Bueno, nos vamos yendo, entonces saludamos a todo este maravilloso equipo, este colectivo del programa Barrio Adentro, que permite hacer esta experiencia formativa, en algún sentido también, de una experiencia comunicacional de una organización popular, que es la Organización Social y Política Los Pibes, que en el último tramo de nuestra lucha vamos entendiendo que uno de los territorios a disputarle al enemigo también son el territorio de lo simbólico, el territorio de los sentidos, el territorio de lo comunicacional, que tanto ha aprovechado la derecha y el bloque dominante para tratarnos de hacer convencer de cosas totalmente injustas para los sectores nacionales y populares. Así que saludando a todo el equipo, Alejandrita en los controles, ahí del otro lado de la pecera, la producción con Valeria, Chatarra, Leo, que también hace tareas de un poco medio comodines, como Leo, porque está medio en todos lados, está en la foto. Juego en toda la cancha. Está, después en toda la cancha. El comodín de. Lo ponemos. Juego más o menos, pero en toda la cancha. Bueno, yo soy como el gordito que va al arco, así que entonces pareces desde este lado que soy el que conduce. Pero en realidad soy el gordito dueño de la pelota, que por eso lo ponen al arco. Estelita, nos vamos yendo. Bueno, nos vamos, nos esperamos el otro sábado. Barrio Adentro, el próximo sábado a las 13 horas, nos estamos viendo. Feliz, mirá, yo ya estoy con los felices. Buen fin de semana, un abrazo a todos los compañeros. Hasta el sábado que viene, Barrio Adentro. ¡Chau! Vienen los y atrás, duro, conmigo vienen los y atrás, duro, conmigo vienen los y atrás, los y atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Y España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canal, en Las Monjas también. Ojalá el Barrio 13 y